Murcia Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. I am the computer. You are under my control. You gonna dance on the music of the future. Murcia Radio Fusión. Murcia Radio Fusión. Aquí. La fusión se toma por costumbre. Fran Ropero ha grabado un disco. Le acompañan sus amigos, la banda La Niña del Bolso y Moriarty, que os habla en www.murciaradiofusión.com. La radio en la red, la música libre y el rock and roll gratuito y la cultura de la música para la red, para el mundo global. Esta noche va a hablar con Fran. Gracias por estar aquí. Hola. Muy buenas noches. Mientras DJ Búho nos va a poner algunas de sus canciones. Y entre tanto desparpajo se me había y olvidado de sonreír. Y esta mirada felina últimamente no adivina nada por acá ni nada por allí. Trucos de magia. Vente conmigo, yo te enseño a bailar. Yo soy el niño gato, no hace falta decir más nada. Vente conmigo, yo te enseño a bailar. Yo soy el niño gato, no hace falta decir más nada. Y entre tanto desparpajo se me había olvidado de sonreír. Y esta mirada felina últimamente no adivina nada por acá ni nada por allí. Truco de magia. Vente conmigo, yo te enseño a bailar. Yo soy el niño gato, no hace falta decir más nada. Vente conmigo, yo te enseño a bailar. Yo soy el niño gato, no hace falta decir más nada. Vente conmigo, vente conmigo. Yo te enseño a bailar. Yo soy el niño gato. No hace falta decir más nada. Vente conmigo. Yo te enseño a bailar. Yo soy el niño gato. No hace falta decir más nada. Sonidos multiformes, fusión impertinente, hastío devorante, Murcia Radio Fusión. Gato, tercera canción del disco Ya vamos tarde, de Fran Ropero, con el que vamos a hablar en www.murciaradiofusion.com un ratito para contarnos cómo ha salido este primer disco de estudio como Fran Ropero, como autor, cantante, músico en solitario, que no sé cómo se define. ¿Cómo te defines? ¿Cómo eres? ¿Eres autor? ¿Eres cantante? ¿Eres grupo? Yo soy Ropero, la niña del bolso. Somos así. O sea, es lo que hay. Somos todos músicos, autores, editores, escritores, y cada componente de Ropero, la niña del bolso tiene un trocito de lo que hacemos en directo. Y no mentimos a nadie, que es lo bueno que tenemos, creo. Llevas ya 6 meses, que ya está bien, presentando. De momento hemos ido desenchufados. Sí, ¿no? Sí. Hemos ido desenchufados, lleváis 6 meses y en poco vamos a empezar ya a darle más tirón y la gira para mover más el disco, ¿no? En breve empezamos con la gira en eléctrico, como a mí me gusta decirle, que es, aparte de más enchufado, más banda, más componente de la niña del bolso, más recogido, como decimos aquí en Murcia, y mucho más a gusto en el escenario. Yo siempre estoy a gusto, pero cuando estoy con ellos, pues estoy muchísimo más y me siento muy a gusto porque el proyecto es de todos, no solamente de Fran Ropero. ¿Cómo se ha hecho este proyecto? ¿Cuánto tiempo llevas tú? Porque tú has estado en otro grupo. Estas canciones son como solitario, todas tuyas, nuevas. ¿Cómo has dado con la banda? ¿Cuánto tiempo habéis hecho? ¿Cuánto ha durado? ¿Cuánto ha sido el embarazo? El embarazo ha sido de 10 meses. Ha venido con un mes de retraso, pero acertado. O sea, yo creo que está bastante bien. El proyecto era que yo venía de tocar con otras bandas y por H y por B, pues estuve una temporada que no hacía nada, solamente me dediqué a escuchar. Bueno, trabajaba y demás, ¿no? Pero me ganaba la vida, ¿no? Y esas cosas que hacen los músicos. Músicos. Pero me tiré prácticamente 2 años escuchando solamente qué es lo que se hacía, qué es lo que no se hacía, pero retirado de los escenarios, hasta que un día decidí subirme yo solito con mi guitarra o coger mi guitarra y empezar a hacer cositas que llevaba en los bolsillos dando vueltas un montón de tiempo. Y encontré a una gente que quería hacer lo mismo que yo, aunque después lo he cambiado a todos, o todos hemos cambiado, mejor dicho, y hemos conseguido una cosa bastante graciosa en la cual estamos todos implicados y estamos muy a gusto, y creo que esto es lo que llevamos buscando todos mucho tiempo. ¿Cuándo grabasteis el disco? ¿Cuánto habéis tardado en hacer estas canciones? Pues yo más o menos, ya te digo, 10 meses, pero en total. O sea, desde el primer día que nos metemos en el estudio, que nos metemos con la gente del Método Producciones, que son Albi y Miguel, los dos productores, desde que nos metemos el primer día solamente a hablar. Sí, tú entras con las canciones en crudo, ¿no? Bueno, lo primero de todo fue quedar para hablar, para decir cuánto va a costar la fiesta. A ver, esto qué es lo que es. Pero vamos, desde ese mismo momento yo puse los temas encima de la mesa y ellos me echaron una mano para buscar a los músicos que ellos creían que podían ir mejor en ese, para ese tipo de canciones, y acertaron de lleno. De ahí ha salido la banda, que es La Niña del Bolso, y con la que hemos grabado el disco, con la que he grabado el disco y con la que con ellos estoy tocando, y vamos, con lo que estamos con el proyecto para adelante. Bueno, pues seguimos oyendo. Esto es 0,25 y seguimos adelante. Son los corazones vagabundos que por todo el mundo siempre van. Corazones. Son los corazones vagabundos que por todo el mundo siempre van. Corazones. Poesía de color, el aire tú y yo, las cosas que pasan los días, las ganas de tenerte con pasión y ganas. Hay de tenerte con pasión, pasión, pasión, pasión, pasión y ganas. Corazones vagabundos que por todo el mundo siempre van. Corazones. Son los corazones vagabundos que por todo el mundo siempre van. Corazones. Sonrisa en tu cara, amo fleteada, mañana de invierno, colores del tiempo de tenerte compasión y ganar. Hay de tenerte compasión, pasión, pasión, pasión, pasión, pasión y ganar. Nuestro email es contacto@murciaradiofusion.com. Son los corazones vagabundos que por todo el mundo siempre van. 0,25, una canción cortita y flamenquita, ¿no? Tenéis de todo en el disco. Tenemos un poquito de todo, ¿vale? No hemos perdido la raíz, por lo menos que yo venía arrastrando, aparte de que soy catalán de nacimiento, criado en Granada y terminado de rematar de cría aquí en Murcia, ¿sabes? O sea que a mí me tiene que venir yo sangre granadina o granaína, no sé cómo, yo siempre digo granaína, por las venas, entonces tenía que sonar. De todas formas, ahí hemos querido meter, o he querido yo meter, que con la banda lo he casado muy bien, temas más funkilones, y pero bueno, porque creo que tiene que haber de todo, pero más o menos siempre en la misma línea. O sea, no, aquí no vamos a inventar nada, o sea, aquí está todo inventado prácticamente, ¿vale? Yo no quiero engañar a nadie diciéndole, esto es que es un flamenquito nuevo fusionado. No, esto es un tango normal y corriente, pero tocado desde otro. No vamos a inventar el TVO, ¿no? No, Antonio, está esto más que inventado, pero es, no sé, entre todo lo que hay en el mercado, ofrecer otra cosa más, ¿vale? Que en total es como decimos siempre todo, aquí hay, son 7 notas, ¿no? Y no hay más. Entonces, a mí me encanta decir que, bueno, somos una oferta más para que la gente haga lo que quiera. Bueno, y listos para empezar en eléctrico, ¿no? ¿Cómo ha ido estos 6 meses? ¿Habéis entrado bien con la...? Estos 6 meses me han servido un montón porque casi todos los conciertos han sido a dueto y los duetos han sido dos guitarras y voz o percusión y guitarra. Alguna vez que otra he estado con el percusionista y yo prácticamente sin la guitarra. Hemos hecho así cosas un poco extravagantes, pero me ha servido para de alguna manera conocernos todos, yo conocerlos a ellos, ellos conocerme a mí y llegar al punto de llegar a preparar el eléctrico y que suene como suena cada vez que estamos toda la banda. Bueno, vamos a oír otra cancioncilla de este disco de Fran Ropero que está con nosotros hoy, que es la número 2 y es Bicicletas. Murcia Radio Fusión. Itinerante en una vida nueva, la tontería tuvo que decir. Yo soy el niño que hace esquina cuadro, soy el bastardo de tu corazón. Sentir distinto nunca fue tan raro. Me juego al tipo si digo que no, si digo que no. ¿Cuál es el tiempo en el que escuchas Murcia Radio Fusión? Son las 12 con 15 minutos. estás en la red, estás en www.murciaradiofusión.com, emitimos bajo licencia de Creative Commons para una libre música en internet. Estamos con Fran Ropero en un monográfico para su nuevo disco. Ya vamos tarde. Sí, es que ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Llega el verano, llegan los conciertos. ¿Cómo tenéis la perspectiva? Sé que estáis tocando bastante. DJ Búho está tirando por ahí. Sí, sus cosillas. Todo lo que sea. Sí, sus cosillas. La cueva del búho tiene eso. Es lo que tiene. ¿Cómo tenéis el verano? Vamos a tocar, ¿no? Sí, estamos dispuestos, preparados y estamos solamente para que disparen, como en las carreras, ¿vale? Para salir corriendo. Y empezar a tocar. De hecho, empezamos la girita el día 29 de mayo con la banda al completo en eléctrico. Y ya después pues tenemos conciertillos. Así nos han salido bastantes cosillas muy interesantes. Que bueno, a lo mejor no son de nuestro estilo musical, pero tocamos el día 12 en las fiestas patronales de Alguazas con Efecto Mariposa. Que bueno, son gente que está sonando por ahí bastante bien y ellos atraen mucha gente y a nosotros nos interesa eso, que estamos empezando. Hombre, no han venido a Murcia Radio Fusión, en la realidad, pero cada uno se mueve donde puede. Yo tengo que matizar que el no haber venido a Murcia Radio Fusión para Efecto Mariposa es algo que por mi parte está muy, muy, pero que muy mal. Pero vamos, allí cada uno que haga lo que quiera, este país es libre y democrático. ¿No? ¿Dicen eso? Aunque sea entre comillas. Sí. Tú has estado antes, aparte de pasar por todos tus ancestros, por Granada, por Barcelona, por Murcia, has estado en otro grupo. ¿Cómo te lanzas? ¿Se da la oportunidad de que uno diga, bueno, voy a ponerme en solitario, tengo mis canciones, voy a hacer mi disco? ¿Esto da vértigo? ¿Tú te has lanzado ahí? ¿Te engañaron? ¿Cómo fue la cosa? Yo de hecho siempre he sufrido de vértigo, ¿eh? O sea, ha sido una cosa. De hecho yo nunca, no he querido nunca subirme a un escenario con mi guitarra a tocar porque creo que, o creía que no era lo suficientemente bueno, pero me he dado cuenta de que tan bueno es el que se sube a un escenario a tocar sus temas creyéndose que es el mejor, como el que se sube a un escenario a interpretar un papel teatral que sea lo peor y que él lo viva y crea que es el mejor papel del mundo, lo va a hacer igual. Entonces el miedo es realmente relativo. Yo tuve la gran suerte de juntarme con cuatro cantautores de aquí, de la región de Murcia, y que creamos un proyecto, y aunque yo no me considere tal, estuve con ellos y ellos me animaron para tocar y bueno, aquí está el resultado. Lo estamos escuchando. Bicicletas, que es un pedazo de tema que a mis músicos le han dado un rollo que yo no esperaba que el tema iba a sonar así. Estoy encantadísimo. Vamos a pasar a escuchar otra canción. Vamos a escuchar Oxígeno 2.0. www.murciaradiofusión.com. Vendo mi vida al diablo, juro ser el corsario, juro y mientras juro digo qué barbaridad. No me voy con cualquiera, prometo mientras pueda que falte lo que quiera menos oxígeno. Para papá, papá, papá, para papá, para papá, para papá, papá, papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Y es que no tengo aire, me falta en el pulmón. Lo que yo necesito es oxígeno. Es que no tengo aire, me cuesta respirar. Ya aún cuento los minutos, Ya cuento los minutos y es que sigo sin aire, me sigue faltando en el pulmón. Sigo necesitando oxígeno, oxígeno. Para papá, papá, papá, para papá, para papá, papá, papá, para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Que no tengo aire, me falta el pulmón. Lo que yo necesito es oxígeno. Es que no tengo aire, me cuesta respirar. Y aun cuento los minutos, ya cuento los minutos. Y es que sigo sin aire, me sigue faltando en el pulmón. Sigo necesitando oxígeno, oxígeno. www.murciaradiofusión.com. Y de fondo vuelves a oír Oxígeno 2.0 de Fran Ropero y La Niña del Bolso, nuevo disco que tenemos en el aire en murciaradiofusión.com. Y este sonido que suena muy copla y muy bien y muy directo, como cuéntanos cómo habéis grabado, quién ha hecho estos sonidos, qué habéis conseguido, háblame de tus músicos. Esto ha sido un lujo, por lo menos este tema ha sido un lujo, ¿vale? Esto es una versión del primer tema que se grabó para, o que yo escribí, perdón, para este disco, que es el tema de Oxígeno. Y un día nos juntamos en medio de la grabación, Albi, Miguel y yo, y dijimos, este tema tenemos que hacer algo para que suene distinto al otro, que luego lo escucharemos y ya verás que bien suena, más funky noncete y tal. Y queríamos hacer algo, ¿vale? Y a mí se me ocurrió, bueno, conozco a Antonio Mateo, que es este hombre que está tocando el piano, que es primo, no es primo mío, pero es primo de mi primo, que es el señor... Como si lo fuera, entonces. Juan Antonio El Sopa, conocido por todo el mundo aquí en Murcia como El Sopa, guitarrista de Carlos Seize, igual que Antonio y tal. Y somos primos indirectos, pero somos de la familia. Y yo siempre he tenido cierta admiración por mi primo y por El Sopa y por Antonio. Y le propuse a Antonio si quería participar en hacer una versión de un tema funky en 11T. Y salió esto, y he grabado en directo en el estudio del Método Producciones con el señor Albi, con el señor Miguel Ángel, Crazy Miguel, como le llamamos todos, y grabado en directo. Y para mí es un lujo, es un placer y un honor que Antonio Mateo esté tocándome en directo y yo cantando, porque creo que es impresionante. O sea, todos mis músicos, que todos los músicos que han colaborado, que prácticamente todos ellos son La Niña del Bolso, son unos fieras. O sea, el Pulga, ¿vale? Fulgencio García el Pulga, o el Roberto La Bella, que es el guitarrista, Sergio Balcace, que es el bajista, no sé, todo. Es que yo creo que todos los músicos han sido Ginea Bellán, que hace las flautas, Paco Botía, que es el percusionista, Fulgencio, bueno, el Pulga ya lo he dicho, pero es el batería, Antonio Mateo con esta versión tan especial que me encanta. No sé, todos los músicos, incluso los técnicos de sonido y productores, que creo que han dado el toque final y han rematado ya con esto que está sonando. Sí, te veo, además, te vemos muy, muy contento con el sonido, con los productores. La verdad es que sí. Y con la grabación, porque bueno, no, ya las grandes compañías no tienen el monopolio de los buenos técnicos y de las buenas grabaciones. Vamos a pasar a escuchar, y hubo más de señales, vamos a pasar a escuchar VPO, que es la canción cuarta de vuestro disco, y seguimos hablando con Fran Ropero en murciaradiofusión.com. En la puerta lo tenemos que discutir. Y esta casa no era media donde dice para ti. Ahora entiendo tu manía por hacerlo sin condón. Dice que así a ti más te ponía. Más cerca de la puerta me ponía yo. Y ahora estoy pagando una hipoteca. Ya tan culo estoy de letra, pagando coche familiar. Y esto a mí me huele a jugarreta. Soy mirurita y no fumo peta. No me llega pa' pillar. A un abogado y el cielo abierto, creí ver yo. Y entra el juicio procurado, dos pasantes y mi letrado me han dejado sin un riñón. No te juntes con ninguna, y si tienes la ocasión, mejor te quedas en tu casa. ¿Dónde coño vas a estar mejor? Y ahora estoy pagando una hipoteca. Ya hasta el culo estoy de letra, pagando coche familiar. Y esto a mí me huele a jugarreta. Soy virurita y no fumo peta. No me llega pa' pillar. Y ahora estoy pagando una hipoteca. Ya hasta el culo estoy de letra, pagando coche familiar. Ya anhelando toda una vida, ya anhelando con el ritmo vacilón, ya anhelando en la cueva del búho, ya anhelando con Murcia Radio Fusión. Con sentimiento me canto un tema pa' Murcia Radio Fusión con el ritmo vacilón. Y seguimos, escuchamos VPO, la cuarta canción de Fran Ropero, en su nuevo disco, más eléctrica que lo que estábamos escuchando antes. Y vais a empezar la gira eléctrica. ¿Cómo tenéis la perspectiva? ¿Se presenta bien el verano? ¿Se presenta? ¿Hay conciertos? ¿Hay festivales? Como te he dicho antes, festivales ojalá hubiese más de lo que tenemos ahora mismo, porque son, la verdad que bastante bien, porque son escenarios grandes, los que te va a ver bastante gente y te promocionas bien, pero es sobre todo ayuntamiento, porque son fiestas patronales y demás. Y La verdad es que se presenta súper bien el verano, como te he dicho antes. Ojalá, porque tenemos intenciones de irnos a Canarias en un festival que hay al final de este mes que entra. Tenemos ya cerradas 4 o 5 fechas en julio, en agosto también tocamos en las fiestas patronales de Molina. O sea que estamos bastante, creo que hasta septiembre tenemos cubierto, ¿vale? El tocar, y aunque sea una vez por mes, tocar es un lujo, tal y como está la cosa ahora. Como dice este tema, se llama VPO, Vivienda de Protección Oficial. Tal y como está la cosa, ni eso, ¿eh? Porque aún así, bueno, en la región y alrededores veis actividad, veis movimiento. Sí, la cosa falta, está siempre falta, pero bueno. Falta un poquitín más de calidad, creo yo, ¿eh? O sea, modestamente, desde mi punto de vista, creo que falta un poco más de calidad. Pero la región de Murcia se está tomando hoy en día como referente nacional, tanto en cantera como a nivel de música. Todos los grupos quieren venir a Murcia a tocar, y eso a nosotros nos viene bien, en cierta manera, ¿vale? No, nadie es profeta en su tierra, y creo que nunca vamos a hacerlo. Pero la verdad es que de hasta septiembre, por lo menos una vez al mes, tocamos en Murcia, y eso es muy agradable. Llevamos 6 meses haciéndolo, y es un placer poder seguir tocando en Murcia, porque haya gente que te reclame para tocar aquí, porque tienes tus seguidores y porque mola. La música en directo siempre ha molado y siempre va a molar. Bueno, vamos a oír la siguiente canción que nos va a poner DJ Búho, que es Carretera y Manta, que es la primera de este disco. Nuestro email es contacto@murciaradiofusion.com. Tú le eres, no. Murcia, Radio Fusión. Eco del fenómeno musical murciano. Esta rumba de Fran Ropero, que es la primera canción del disco, Carrete de Manta. Igual que Murcia Radio Fusión, supongo que os podemos encontrar en la red, en MySpace. Sí, MySpace. ¿Dónde podemos encontrar a Fran Ropero? Pues mira, en MySpace, pues lo voy a decir de principio, a ver si me acuerdo, que siempre me pasa lo mismo. www.myspace.com/RoperoMusic. Esa es la dirección del MySpace. Y en Facebook mete directamente en Ropero la Niña del Bolso o en Fran Ropero, que os lleva al enlace de Ropero la Niña del Bolso. Y en breve en www.laniñadelbolso.com, que es la página web que estamos a punto de inaugurar. Está en construcción, ¿no? Está en construcción, sí, la verdad es que sí. ¿Cómo veis? ¿Sacáis resultados? ¿Veis la recepción de la gente en la red, los nuevos medios? Yo sí, ¿vale? De hecho, yo a vosotros os conocí directamente por Facebook y tengo que decir y hacer un pequeño inciso que estoy súper encantado de estar esta noche aquí con Antonio, ¿vale? Y con Aníbal, que me están tratando de lujo y estamos aquí haciendo lo que nos gusta a los tres y distendidamente, que es lo suyo. Y a vosotros os conocí por Facebook y he tenido una respuesta bastante aceptable. Yo pensaba, no creía mucho en estas cosas, ¿vale? Aunque siempre las he utilizado, pero últimamente en los conciertos la gente que dice que va a ir y que confirma los eventos suele prácticamente... Luego van, ¿no? Luego van y encima de todo llevan amigos, o sea que se crece todavía la cifra. Está muy bien, la verdad es que las redes sociales para la gente que se dedica a la música, al teatro y demás... una herramienta de trabajo muy indispensable ahora mismo. Internet, hay que estar al día. Bueno, sabes que puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter, en MySpace, sobre todo en www.murciaradiofusion.com o .org. Estamos en un nuevo monográfico con Fran Ropero y La Niña del Bolso. Y rápidamente terminamos de oír esta canción para pasar a la número 5 de este disco, que es 30 grados y que seguro que nos da un nuevo cambio de estilo de este variado disco que nos está presentando Fran Ropero hoy con nosotros. Murcia Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. Más nos aconseja evitar las salidas y las actividades en las horas más calurosas. Y la región de Murcia sufre en estos días las temperaturas más altas de todo el verano. Murcia Radio Fusión. Tengo escalones. No te vayas tú a tropezar. Mira que la mala suerte llega casi siempre sin avisar. ¡Ay, sin avisar! Las maletas tienes preparadas. Nuestra radio la escuchas bajo la licencia de Creative Commons 2.5. Si aquello es la poli, me muero ahora mismo. Dice la misma frase cada vez más. Pesan tanto los kilos de tantas cosas. Oímos de fondo una canción más del nuevo disco de Fran Ropero y La Niña del Bolso. Una coplilla, en movido rumba. Se da difusión, hay buen ambiente, ¿no? Parece ahora para estos ritmos, pero ¿cómo difundís vosotros el disco? ¿Cómo tenéis la perspectiva fuera de la radiofórmula y de las grandes productoras? Yo creo, Antonio, que se puede trabajar perfectamente fuera de esos sitios. De hecho, este disco está en colaboración con mis productores, que han sido los maestros, vamos, pero yo he echado una mano, entonces un poco de autoproducción, autofinanciación y autopuesta en el mercado. O sea que nos podemos dar con un canto a los dientes de estar como estamos y funcionando como estamos funcionando, y no estamos trabajando con una gran multinacional, estamos haciéndolo todos nosotros, con gente que colabora con nosotros porque cree en el proyecto como nosotros. Y se puede funcionar muy bien y vivir bien, así como estamos ahora mismo. O sea, no hace falta acabar siempre en el mismo sitio donde acaba todo el mundo, que si no suena en tal emisora no eres nadie, o si no tal, pues no, yo qué sé, gente tan importante como Raimundo Amador, que puede incluso a lo mejor él elegir quién puede ser su telonero. Nosotros hemos tocado con ellos y nos llevamos muy bien con ellos. O sea, que se puede funcionar muy bien así, no hace falta acudir a lo mismo de siempre, creo. Porque al final, si no, además parece que todo suena igual, ¿no? Todo se mueve en el mismo ambiente. Las producciones, todo el sonido es igual, las grandes emisoras, las productoras, no dan mucha cancha, ¿no? Parece que no, últimamente... Y aparte, si no sale en la tele, no es nadie ahora, claro, mismo, ¿no? Entonces, ahí estamos. Yo salí en la tele, o nosotros hemos salido en la tele y seguimos siendo los mismos. Vamos, es que incluso más cercano, yo qué sé, cuando se acerca alguien después de un concierto o por la calle, después de habernos visto en cualquier sitio, es lo mismo que si te hubiesen visto en la tele. Te han visto encima de un escenario, es exactamente lo mismo. Y es mucho más sano, mucho más bonito. ¿No notáis entonces la falta de este tipo de medios que hace unos años parecía que era la única manera de... No, pero ya te digo, es que ahora, al contrario que antes, los grandes que están vendiendo están funcionando como estamos funcionando nosotros, ¿vale? Y ya desde hace algún tiempo, a empresa, ¿vale? Pues así funcionamos todos. Yo funciono a empresa con mi grupo. Me contratas, te doy este presupuesto y te monto un espectáculo desde sonido, técnico, la música y todo. O sea que, igual que están funcionando ahora mismo los grandes, será porque eso es lo que es la música realmente. Igual que teatro es el directo, la música es directo. Y el teatro, igual que teatro, es directo y siempre lo ha sido y ha estado menos reconocido. Pues la música, sea como los futbolistas, se ha sobrevalorado algunas veces y ahora se han dado cuenta la gente que la música es directo y se vende el directo. A mí no me vale el trabajo, no me vale de que tú me hagas un buen disco en estudio. Si tú me haces un buen disco en estudio, pero después en directo no me lo defiendes, no te voy a descalificar ni muchísimo menos, porque el respeto es lo primero que hay que tener y no se puede perder, pero no me estás vendiendo el mismo producto que me estás vendiendo en un CD, entonces me estás engañando. Es lo como yo lo veo. Yo creo que nosotros no engañamos a nadie y creo que todos deberíamos de ser así. El directo solamente. Pues así estamos en Murcia Radio Fusión, promocionando a la música de verdad que hacen los músicos en directo, que no engañan a nadie y que nos ponen su arte a la escucha de todo el que quiera buscar la buena música, más allá de las grandes productoras y los grandes mercados. Y Digibug nos mete otra canción de este disco de estudio de Fran Ropero. Dale, Digibug. Murcia Radio Fusión. Por un poquito de caridad vendo mi vida al diablo. Juro ser el corsario. Juro y mientras juro digo que no me voy con cualquiera. Prometo mientras pueda que falte lo que quiera, menos oxígeno. Para papá, papá, papá, para papá, papá, para papá, papá. Para papá, para papá, para papá. Es que no tengo aire, me falta en el pulmón. Lo que yo necesito es oxígeno. Es que no tengo aire, me cuesta respirar. Ya cuento los minutos, ya cuento los minutos. Y es que sigo sin aire, me sigue faltando en el pulmón. Sigo necesitando oxígeno, oxígeno. Para papá, papá, papá, para papá, para papá, papá, papá, para papá. Para. Por un poquito de caridad vendo mi vida al diablo. Juro ser el corsario. Juro y mientras juro digo qué barbaridad. No me voy con cualquiera. Prometo mientras pueda que falte lo que quiera, menos oxígeno. No tengo aire, me falta en el pulmón. Lo que yo necesito es oxígeno. falta oxígeno. Murcia. Falta Radio Fusión. Oxígeno. Marcia Radio, Fusion play so nice. Michael Fabulous say don't know the internet radio. Bless. Murcia, Radio Fusión. Puedes cantar, oye la voz. Esta no es la canción triste de Gile, tripaso de fa directo a do. Pero sigo estando aquí bajo la lluvia. Y esto ha sido un monográfico más en www.murciaradiofusión.com, difundiendo la radio en la red global. Y ha sido la presentación del disco Llamamos Tarde de Fran Ropero y La Niña del Bolso. Y ha sido un placer que estés con nosotros hoy. No, que va, estás equivocado. El placer ha sido para mí compartir este rato tan agradable y tan distendido y tan a gusto, que estoy a gusto, joder. Muchas gracias por venir, muchas gracias por vosotros, por tu cariño, por tu música. Estamos oyendo Bajo la Lluvia, con el tema que vamos a terminar. Ha estado DJ a los mandos. Estás en www.murciaradiofusión.com. Sabes que nos escuchas en la red y que difundimos la radio desde Murcia para el mundo. Gracias de nuevo, Fran. Gracias a vosotros por aquí, por hacer lo que hacéis. Y seguir escuchando la red murciaradiofusión.com. A veces es mejor saber iluminar y que sonría tu corazón. La vida es un lento caminar que poco a poco, poco a poco va dejando que llegue la lluvia, que limpia y me despeja el pensamiento. Murcia Radio Fusión, eco del fenómeno musical murciano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Murcia Radio Fusión.